Hoy es viernes, estás escuchando Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza exclusiva creada por Lori Meyers que solo encontrarás aquí, así que esto solo puede ser Corrientes Circulares. Una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 23 de la cuarta temporada. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va, baila, baila, ahí va. Como cada semana vamos a bailar desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y además también puedes bailar en diferido desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es y por supuesto puedes comentar con nosotros el programa desde nuestro Facebook /corrientescirculares y desde Twitter @ccirculares. Por obra y gracia de el que para hoy os hemos preparado un menú circular lleno de matices que llegan de la mano de nuestros compañeros de Indicaciones que, como cada primer viernes de mes, nos traen sus valores al alza dentro de la escena internacional y además hoy llega a nuestro estudio desde Madrid y dispuesta a todo, Celia Hard Candy, dispuesta a presentar parte de su esperado trabajo en nuestras entrevistas acústicas. Y por supuesto, tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor, Jorge Fernández, a los micrófonos. Y empezamos con Dorian porque Tristeza es el corte número 3 de La Velocidad del Vacío, el nuevo trabajo de Dorian previsto para el próximo 4 de marzo, del que ya te hemos estrenado aquí en Corrientes Circulares, Los Amigos que Perdí. Con Tristeza, Dorian nos dan una nueva muestra de la versatilidad de la banda que para este corte aúna perfectamente guitarras y sintes, creando atmósferas que encajan a la perfección con su elegante estilo electropop. Tristeza, Dorian. We'll be right back. Te advertí que no le contaras a nadie lo de los perros. Es como lo de Ross, que no le gusta el helado. ¿No te gusta el helado? ¡Está demasiado frío! The Stars Are Out Tonight es el corte número 3 de The Next Day, el esperado nuevo disco de David Bowie y la canción elegida para ser el nuevo vídeo protagonizado por Tilda Swinton y el propio Bowie. En esta ocasión el vídeo ha sido dirigido por Floria Sigismondi y más que un vídeo es casi un corto absolutamente recomendable que puedes ver en corrientescirculares.es y con el que casi diríamos la frase de moda, Bowie lo ha vuelto a hacer. The Stars Are Out Tonight, David Bowie. No es a cuántas personas he matado. Lo importante es cómo me llevo con las personas que siguen vivas. Con la producción de Noni de Lori Meyers y David Sutil, ya puedes escuchar LAN, el nuevo tema de Annie B. Sweet, que prepara Ridiculous Games, un EP de 4 cortes grabado en los estudios granadinos La Boardilla y que verá la luz el próximo 19 de marzo en formato físico y digital bajo el sello Subterfuge, del que hoy te presentamos este tema, LAN, descartado de un Monsters, el último trabajo de Annie B. Sweet, y que ahora encuentra su hueco en este nuevo EP, LAN, Annie B. Sweet. Significant lies. Well, tell me why the stars are falling down tonight. This is a strange love we share. It disappears when you're not there. Do you have in your mind? Yes, I can tell. We're not the giving yet. Just tell me why. Of day, another light is my darkness. I don't know why the stars are falling down tonight. I don't know why the stars are falling down tonight. Why? What do you have in your mind? Do you have on your mind? Yes, I can tell. We're not a given yet. Please tell me why. What do you have on your mind? Da-dee-da-da. Incinerado, ahogado, disparado y convertido en carnaza. Siempre se van las mejores. Aluna George, el dúo británico formado por Aluna Francis y George Reid, acaban de presentar Attracting Flies, tema y single de Body Music, su primer largo que saldrá a la venta el próximo 1 de julio bajo el sello Island Records. Attracting Flies es seguramente una de esas canciones optimistas, dulces y pegadizas, esas que no puedes dejar de tararear una ironía alegre sobre alguien que está realmente lleno de mierda, tal y como se desprende de la letra del single, que se pondrá a la venta el 10 de marzo con remixes de Bauer y S-Type, entre otros. Attracting Flies, Aluna George. Hold on now, I'm joking. Se ha cargado un helicóptero con un coche. No me quedaban balas. ¿Qué tal tú? Me he raspado la rodilla y tengo un poco de asma, pero... Da igual, yo estoy bien. Espero, cantaremos, brindaremos. Tú me quieres, yo te quiero. La banda catalana Wigun acaban de estrenar Amarillo, tema de adelanto de su álbum La Guerra Mundial, que llegará bajo etiqueta El Genio Equivocado y que ha sido grabado en el estudio Micromaltese bajo las órdenes de Marco Morgione y ha contado con la masterización de Alan Duchis de los estudios de Nueva York Westside Music, Teco Music, con un sonido que muestra más contundencia, electricidad y emoción. Y una letra positiva, Wigun han contado para Amarillo con las voces a los coros de Cristina Santana de The Birkins y Sari Montelongo en un tema que suena así de bien. Amarillo, Wigun. We'll be right back. dímelo todo. ¿Todo? Está bien, hablaré. En tercero llevé una chuleta al examen de historia. En cuarto robé el tupé de mi tío Max y me lo pegué en la cara para hacer de Moisés en la función del colegio. En quinto tiré a mi hermana Eddie escaleras abajo y eché la culpa al perro. Y como cada primer viernes de mes, este Stone and Pipes de The Hill at Dunes sirve para introducir en corrientes circulares a nuestros queridísimos compañeros de indicaciones que vienen con su sección mensual, adelantarnos los futuros éxitos del panorama nacional e internacional. Muy buenas tardes, noches. Señor Turner, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Aquí volvemos un mes más a desgranar un poquito lo que nos va a deparar las últimas semanas y los últimos meses. Y hemos tenido un mes de febrero también intenso que ha anticipado grandes adelantos de lo que se avecina ya casi para primavera, y ya he visto que habéis tomado buena nota y que tenéis buenas referencias para hoy. Así es, Jorge. La verdad es que siempre los primeros meses de año siempre salen buenos lanzamientos, y este 2013 no iba a ser menos. Ha sido una difícil elección, se han quedado fuera unos cuantos como Starfuckers, por ejemplo, que nos han parecido un muy buen disco, y bueno, y otros tantos, pero bueno, los tres que hemos elegido los hemos elegido conciencia. Tres grupos, tres apuestas de futuro que vienen, como siempre, anticipadas por indicaciones. En este caso, Turner hará la primera, Esquimal la segunda, Turner finalizará la tercera y Esquimal dinamitará la sección con su tema de despedida. Así es, más o menos, ¿no? Así es. Además, un temazo el último que ya veréis qué cosa. Así que ya sabéis todos, aguantar hasta el final de la sección porque pinta a exitazo. ¿Con qué empezamos? Pues vamos a empezar con Jazz, una nueva formación que viene desde Suecia. Ya os hemos comentado varias veces, pues, que gustamos mucho de la música que se hace por Escandinavia, y esta es la última referencia que nos viene de Malmo, muy cerquita de Dinamarca, y nada, un grupillo de chavalitos muy jóvenes que, aunque acaban de sacar su disco debut homónimo, igual Jazz, llevan en esto desde 2007. Al principio como una formación pequeñita, tres amigos, se juntaron, pues lo que viene siendo bastante habitual. Y bueno, antes vivían en Sandviken, creo que era, sí es, Sandviken, y nada, se trasladaron a Malmo a estudiar, coincidieron con otros dos amigos y la formación se convirtió en quinteto. Empezaron a tocar un poquito más en serio y cuando ya tenían unos cuantos temas, en 2012 a principios, más o menos, sacaron su primer single y bueno, y poquito a poco han ido rodando, tocando por Malmo, por toda la zona de Suecia, del sur de Suecia, y bueno, y se han hecho un nombre bastante importante en la escena. Hablamos de Jazz, este quinteto sueco que, como bien dices, con un primer disco homónimo Jazz que acaba de llegar, se presentan como una de las grandes apuestas suecas de futuro. Ya tenían buena pinta, como decías, con este Beliefs, ese primer single debut que sacaron, pues eso, hace ya un añito. Así es, hace un añito, Believe, y luego nos han dado también Strange Life y Stupid, y bueno, hasta entonces solo teníamos esos tres temas, y bueno, y ya pues se ha filtrado, hemos podido escuchar el disco entero, y la verdad es que promete mucho, nos sorprende, la verdad, porque es grupo que se lo podía haber llevado Labrador perfectamente, se lo ha llevado Adrian Recording, pero vamos, es un grupo que gusta mucho del Dream Pop, de estaría ahí como en una línea entre el dream pop y el surf, también alguna referencia al shoegaze de Radio Department, algún tema un poquito más oscuro, más similar a los Marionettes, y en definitiva un disco con una gama bastante amplia de estilos, pero que se les ve, aunque sea el primer disco de jazz, que tienen una personalidad bastante importante. Hablamos de indie pop, hablamos de dream pop, hablamos sobre todo que en Suecia casi estamos descubriendo un panorama musical que, vamos, que no le envidiaría a prácticamente a ningún país del mundo. Para nada, siempre se habla de referencias de Inglaterra, evidentemente, Estados Unidos, pero si nos vamos de esos dos grandes, Suecia estaría en lo más alto. Al menos para nuestros gustos y para el que guste del pop, del synth pop, dream pop, todas las variantes del pop. Allí tienen una calidad, y es que de 30 grupos, 25 te salen buenos. Pues ya sabéis todos, Jazz, trío que surge en Sandviken en 2007, que se transforma por fin en quinteto ya en Malmo, y que pues aparecen con este primer disco homónimo, este Jazz, que llega anticipado por indicaciones, en este caso por el señor Turner, y que suenan así de bien con este tema también, que le da nombre al disco y al grupo, Jazz. Yeah. Y tras la presentación de Jazz que nos ha hecho el señor Turner, nos vamos ahora con la segunda referencia de indicaciones, que como no podía ser de otro modo, llega del señor Esquimal. Muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos? Buenas noches, Jorge, buenas noches a todos los oyentes de Corrientes. Oye, encantadísimo ya de que vuelvas y de tenerte por aquí. Acabamos de hablar con Turner, ahora nos tocaba contigo. Esta segunda referencia, el Mervién, ¿os ha costado mucho encontrar, elegir la referencia? Ha sido un mes duro, y eso es de agradecer. Eso es agradecer, ojalá que todos fueran así. En cualquier caso, bueno, la propuesta que tenemos para ahora sí que la teníamos más o menos definida, ¿no? Hablamos de Girlanes, un quinteto del norte de Irlanda, de Belfast, que sacan su segundo disco. Ya sabes que siempre hemos hablado de lo difícil que es ese segundo disco, y bueno, en este caso remarcarlo porque les ha quedado genial, la verdad. Es una banda bastante joven, que empezaron en 2009, empezaron dos personas, lo típico que se conocen y empiezan a crear una banda, unas influencias muy definidas que ahora abordaremos porque ahí viene una de las cosas más interesantes de este segundo disco, para luego pasar a ser un quinteto, ¿no? En 2010 dieron el pelotazo con un single que es bastante difícil de encontrar y que hacemos llamamiento desde aquí, ¿no? A ver si alguien tiene ese pequeño EP en Captured Tracks, que también es un sello que nos encanta. Y sacaron un disco en 2011 que es el Death to Me, en Slumberland Records y bueno, ese disco ya era una joya, fue uno de los debuts que más me gustaron de ese año, que en el inicio nos pasó desapercibido, pero luego lo recuperamos y a día de hoy, hasta que ha salido este, no lo hemos seguido escuchando, ¿no? El tema, y lo importante aquí con Girls Names, es que han girado completamente el rumbo de la música, ¿no? Si antes hacían algo muy lo-fi, que además estuvo muy de moda ese año y demás, con influencias más bien surferas, ahora han tirado por el tema oscuro, ¿no? Pero hacen una visión bastante interesante, con la gracia de que si antes era un buen disco el primero, pero no destacaba, ahora con esto, que tal vez es algo más trillado, más manido y tal, sí que consiguen dar el pelotazo, ¿no? 10 temas, muchas influencias de Joy Division, de The Cure, siempre plasmados con su estilo, ¿no? Pero desde luego con un disco muy, muy disfrutable y muy apetecible. Estamos hablando de Girls Names, este grupo irlandés, como bien decías, de Belfast, liderado por Kaz Alkali, que a mí hay una cosa, una anécdota que me gusta mucho de este grupo, y es cómo juegan con los nombres. Decías que habían sacado en su momento este primer mini LP, You Should Know By Now. En 2010 también sacaron con Capture Tracks este mini LP que decías Don't Let Me In, y sobre todo los discos. El primero, Dead To Me, y este segundo, The New Life. Juegan, sí, son unos cachondos. Son unos cachondos, y además va justo al revés, ¿no? Porque si el primero tal vez era más vitalista, más de verano, ¿no? Más playero, este es todo lo contrario. Fíjate, es el The New Life, ¿no? También con las influencias claras británicas, ¿no? Un grupo muy, muy, muy, muy británico, ¿no? No en la línea del Britpop, pero sí en la línea de esos grandes grupos clásicos británicos que son absolutas bandas sonoras de nuestras vidas, ¿no? Estamos hablando, pues eso, referencias, fichajes de futuro, apuestas claras y concretas que nos presentan indicaciones, y este Girl Names es uno de los grupos que hay que tener muy en cuenta, primero con canciones como este Pintura Infamante, que suena de fondo, y sobre todo con temazos como este Notion, que vamos a escuchar ahora. ¿Le damos caña? Un temazo, claro que sí. Vamos para allá. Y tras Girl Names y este Notion, nos vamos con la tercera referencia que nos traen hoy indicaciones, otra vez en este caso de la mano del señor Turner. ¿Con qué nos vas a sorprender? Pues vamos con el posiblemente el pelotazo de los tres discos que hemos hablado hoy. Nos vamos con la nueva formación de Thom Yorke, Atoms for Peace, un disco que va a revolucionar y está revolucionando todo lo que es el panorama musical, pues por todo lo que mueve Thom Yorke, ¿no? Todos lo sabemos. Vamos, alma mater de Radiohead. Y bueno, un nuevo proyecto que aunque ha escogido a sus integrantes a dedo y muy bien elegidos, pero que no deja de ser un proyecto de Thom Yorke prácticamente 100%. Viene a ser posiblemente como una continuación de aquel The Racer, de aquel disco que sacó hace ya unos años. Y bueno, lo que ocurre es que todos sabemos que Thom Yorke siempre o se le ha asignado esa etiqueta de vanguardista y tal. Bueno, lo que ocurre realmente desde mi punto de vista es que es una persona que le gusta mucho la música, y mucho la música electrónica, y siempre se ha codeado con gente del mundillo, y no unos cualquiera, sino gente que está marcando tendencia o que están haciendo las cosas muy bien. Y ahí están los ejemplos de los remises que ha hecho con Mode Selector, con un montón de gente, con Burial, hablamos de vamos, cabezas de la electrónica. Y bueno, y para esta ocasión, para este nuevo proyecto, a Atoms for Peace, ha elegido a su mano derecha, Nigel Groddin. Muchos lo conoceréis, fue productor de su disco de Eraser, y desde el OK Computer ha sido productor de todos los discos de Radiohead, aparte también de tocar en Ultraísta, seguro que os suena. Y luego, bueno, tenemos también a la batería a Mauro Refosco y Joey Warocon, también en Ultraísta, y que también ha tocado en REM y los Smashing Pumpkins, y luego Flea, bajista mítico de los Red Hot Chili Peppers. Ahí queda eso. Y también conocido por tener el proyecto de Flying Lotus que tanto nos gusta. Así que vaya tela, la marinera. Vaya pedazo de supergrupo que se suele decir, aunque bien es cierto, y te doy la razón, que es un proyecto que aunque cuente con primeras espadas del panorama musical internacional, no deja de ser Thom Yorke, rodeado de colegas, pero es Thom Yorke. Hasta el nombre del grupo, Atoms for Peace, como bien matizabas, viene de este Eraser, de su disco en solitario. Es el nombre de uno de los cortes de este Eraser, disco que tanto hemos defendido aquí en Corrientes Circulares, y este Atoms for Peace, pues uno de los discos que llevamos hablando ya desde las últimas semanas, tanto en web como aquí en el programa, y que ya por fin estaba aquí, y es una apuesta de futuro impresionante. Sí, sí, seguro que se cuela en la lista de los mejores discos, estoy seguro, porque este Amok, esta ópera prima de este proyecto de Thom Yorke, tiene todos los ingredientes. Lo primero, porque juega con una electrónica que a medio camino entre lo experimental y no vamos a decir mainstream, porque no es mainstream, pero bueno, con unos matices, con quizás cercanos al pop, por esa línea de bajo muchas veces de Flea, por esas comparaciones quizá con aquel In Rainbow de los Radiohead. Y bueno, y no es de extrañar que bueno, que al ser Thom Yorke el que se ha ocupado de prácticamente todo, se vean muchas similitudes, pero no solo similitudes con Radiohead, sino es que también hay algunos temas que es que dices, si es que esto es Fourtet total, o incluso Flying Lotus. Hay unas melodías muy muy muy gomosas con esa voz tan lánguida de Thom Yorke que vamos, que es que invitan a decir, pero es que esto es Radiohead 100% prácticamente. Se ve claro. Además hay una anécdota que pasa mucho en los discos en los que participa Thom Yorke, bien sea con Radiohead, bien sea con Atoms for Peace, bien sea en solitario, o con, pues cuando ha trabajado con Burial, con Mode Selector. No sé si te habías fijado, siempre empieza que parece que meta una psicofonía. Suena... Pues no me había fijado, pero vamos, sí, es muy dado a eso, a los sonidos. Tan bajito, sí, suena tan bajito, mete la voz tan de fondo, tan lejana al comienzo, luego ya empieza a crecer. Siempre tiene la costumbre de que empieza despacio y luego va creciendo sí, y cogiendo cuerpo. Ahí Nigel Godric tiene mucho, mucho que ver, pero siempre parece que tenga una relación fantasmal cada entrada de sus cortes. Sí, parece como un instrumento más, a fin de cuentas. Se mezcla entre la instrumentación, esa voz, esa forma de cantar, y sobre todo, de cantar últimamente. No vamos a hablar de aquel Creep de Pablo Honey, aquellos primeros discos de Radiohead, sino a partir del OK Computer, más bien del Kid A, que... que esa forma de cantar de Tom York tan espiritual, quizá, ¿no? Se puede decir, pues sí, hace como si fuera un instrumento más y no le da esa importancia que otros grupos le dan a la voz, sino que es un elemento más y como tal, pues tiene la misma relevancia y la misma importancia que el sintetizador o la línea de bajo. Amok, ópera prima de estos Atoms for Peace, este supergrupo liderado por Tom York, que hoy nos presenta Indicaciones como su tercera referencia, apuesta de futuro, vamos, casi obligada comparecencia va a tener las listas de lo mejor del año y estamos adelantando lo de marzo, pero tiene toda la pinta que esta cae y vamos a escuchar el corte número 2, Default, de este Amok, uno de los temas imprescindibles de este gran, enorme grupo que son Single Atoms y temazo, además. For Peace. Default, Atoms for Peace, vamos allá. Yeah. Oh, Tras Jazz, Girl Names y Atoms for Peace, tenemos de nuevo al señor Esquimal para hacer la despedida de la sección de indicaciones este 1 de marzo en Corrientes Circulares. Ahí estamos, viernes ya por fin, y bueno, os vamos a despedir con un tema bastante enfocado al fin de semana para que lo paséis bien, de un grupo que se llama Pyramids, que bueno, entra dentro de un recopilatorio del sello francés Kitsune, que han sacado ya el Parisien 3, salió bueno, a inicios de este mes, el mes pasado, el 4 de febrero, y bueno, pues como siempre hablamos de electrónica, este sello reúne lo mejorcito que puede haber ahora mismo en la escena francesa, ¿no? Que por otra parte es vanguardia de lo que viene siendo la electrónica ahora mismo. Kitsune, un sello ya mítico, que además en electrónica nos sorprende siempre con, como bien dices, el vanguardia de lo que se avecina, y en pop suele hacer grandes fichajes, recuerdo Citizens, entre otros. Estamos hablando de siempre un sello... Cinema Club, eso es. Justo, sí. Un sello que nos tiene siempre acostumbrados a grandes y buenas sorpresas, y que veo que si habéis elegido este grupo, este Pyramid, tenemos algo bueno para ir acabando la sección de hoy. Sin duda. Pero bueno, todo lo que rebusquéis un poquito en este sello y sobre todo los recopilatorios que hacen, todo tiene algo reseñable y sobre todo, ya te digo, como hablabas, que pone las piedras de lo que va a ser la electrónica de los próximos meses, ¿no? Pues ya sabéis todos, hemos escuchado a Jazz, nos hemos ido para escucharlos hasta Suecia, luego nos hemos ido a Irlanda con Girl Names y su disco The New Life, hemos ido luego, por supuesto, con este supergrupo que es Atom for Peace, las tres grandes referencias, apuestas de futuro, de indicaciones este 1 de marzo en Corrientes Circulares, y ahora de despedida nos vamos con este Pyramid y su tema Wolf, un tema perfecto para un viernes noche. Sí, nos ha quedado todo muy europeo, además. Pues ahora vamos a darle caña a lo que es electrónica francesa, nuevo recopilatorio Kitsune. Muchísimas gracias, por supuesto, a Turner, muchísimas gracias a Esquimal, gracias por siempre aparecer cada mes para ilustrarnos y darnos siempre la mejor, siempre lo digo, tertulia sobre música independiente de la radio española. Un placer, ya sabéis, como siempre. Seguimos, compañeros, seguimos en contacto y vamos contando todas vuestras novedades, además seguramente pronto también en la web. Cuidaros, familia, claro que sí. Un abrazo, hasta luego, nos vamos. Saludos, chao, Pyramid, chao. Wolf. ¿Te acuerdas de Antoine Rocamora, medio negro y medio samoano, al que llamaban Tony Rocky Horror? Sí, tal vez, era gordo, ¿no? Bueno, yo no llamaría gordo al hermano, más bien tiene un problema de peso. ¿Qué quieres que haga ese negro? ¿Es samoano? El próximo 12 de marzo se publicará The Teasing Me, The Missing Tea, el nuevo disco doble de De La Fe y las Flores Azules, formado por 11 letras y 22 canciones, donde De La Fe y las Flores Azules experimentan un nuevo enfoque, una visión doble para ver la vida, ya que las 22 canciones estarán repartidas en dos bloques con las mismas letras y el mismo orden, pero con un punto de vista distinto, como puedes comprobar en corrientescirculares.es, con sus dos nuevos cortes de adelanto, Cuando Esto Estalle y Mientras Beso a Mi Chico en la Arena, misma letra. Diferentes canciones, Mientras Beso a Mi Chico en la Arena, De La Fe y las Flores Azules. Mientras beso a mi chico en la arena, sé que puedo herirle y quiero que no pueda. Mientras sé que ahora esto no te parece lo correcto, pero para nosotros es una victoria. Tras el abandono de Alessandra Lawn de la formación Rara Riot, reinventados como cuarteto, han presentado esta semana el videoclip oficial de su canción Dance With Me, otro sencillo extraído de Beta Love, su último trabajo publicado en enero y que es el tercer disco de estudio de los estadounidenses grabado en Oxford, Mississippi, junto al productor Dennis Herrin y la batería de Josh Fries, y del que ahora extraen el sencillo Dance With Me, Rara Riot. Oh, most, I must admit I had a good day. I must admit I had a good day. It wasn't that great, but if I start to move, because I'd rather be given to wonder, why don't you stay here? But on the contrary, I live in lonely beds, so lonely, so lonely. Come and dance with me, pretty sweet fool. I wanna be a toy, I wanna be a toy. Come and dance with me, pretty sweet fool. I wanna be a toy, I wanna be a toy. I most wish I had it that way. Oh, I most wish I had it that way. That would be great. No, señor. Entonces, ¿qué quieres? Tras su EP You Can Blame the Youth, el quinteto francés Concrete Knives acaba de publicar con el sello Bella Union su disco debut Be Your Own King, primero de la banda de Amiens, que lleva junta desde 2007. Además, lo acompañan de un vídeo bastante divertido para su tema Greyhound Racing, uno de los 10 cortes que componen Be Your Own King y que viene caracterizado por un sonido digno de herederos de B52 y de la escena de Nueva York de la década del 2000 y que, por supuesto, puedes encontrar en corrientescirculares.com. Es Greyhound Racing, Concrete Knives. miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Celia Harkandi parece ir definiendo un estilo muy generacional, mezcla de melancolía, lujuria subliminada y baladas acaricionadoras. Una mezcla perfecta para presentar su primer largo, del que viene a hablarnos hoy aquí, al estudio de Corrientes Circulares. Muy buenas noches, Celia. Gracias y bienvenida a Corrientes Circulares. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Nada, ya por fin tenemos un acústico contigo que ya veníamos cerrando desde hace tiempo. Llevábamos semanas detrás de ti y sobre todo estábamos muy interesados porque estás a punto de presentar tu primer trabajo oficial de un modo mucho más serio, después de una carrera que, por muy joven que seas, ya vienes de varias experiencias musicales previas. La verdad es que sí, ahora tengo la oportunidad de sacar el EP, que aunque sea, pues eso, son 7 canciones lo que voy a estrenar. Ha sido un trabajo bastante intenso. El trabajo se llama Cuentos Inertes y es una secuencia de historias que me han pasado los últimos años y que están resumidas, yo diría que bastante brevemente, en lo que es el EP. Y ya, si todo va bien, pues el EP vendrá dentro de poco. Está ahí a punto, pero decía que ahora nos centramos bien en el EP y sobre todo en lo que va a venir en el futuro, pero para presentarte un poco en sociedad a los oyentes de Corrientes Circulares, eres muy jovencita, pero llevas mucha experiencia, además en dos áreas completamente distintas. Además, me interesa hablar de las dos, la parte musical y la parte también de DJ, que también te ha llevado a grandes escenarios y a compartir cabinas con gente muy, muy importante. La parte musical, primero, multiinstrumentista. Ese detalle me parece increíble. Tienes 23 años o a punto de cumplirlos. Tocas guitarra, bajo, batería, ¿qué más? ¿Piano? Piano también, sí. ¿Cómo puede ser todo esto? Yo siempre lo resumo, bueno, voy a hablar como si estuviera en mi casa, ¿no? Estás en tu casa. Pues es que yo fui una niña un poco fea, las cosas como son. Entonces no era una persona a la que quisieran en los grupos sociales infantiles, ¿no? No me elegían la primera para jugar a nada, no pegaba yo en gimnasia rítmica, no era eso. Entonces mi madre llegó un día y me dijo, pues venga, vas a aprender a tocar un instrumento. Vengo de una familia también de músicos. Y me dijo, ¿qué quieres? Me hizo una lista y lo primero que elegí fue la batería. Me acuerdo que tenía 7 años y que, de hecho, cuando mi padre me compró las baquetas, que me las tuve que ganar con las notas, me las tuve que cortar, porque yo siempre he sido así muy, muy pequeñita. Entonces era una niña pequeña y me tuvo que cortar las baquetas. Pero con tan buena suerte que ese empujón que me dieron mis padres, pues fue luego lo que me hizo decidir a aprender a tocar el piano, también mientras hacía batería y poco más tarde la guitarra y el bajo. Y cuando me quise dar cuenta, pues tenía 18 años, estaba y había pasado ya por una banda, mi primera banda, que la verdad que tuvo bastante repercusión para lo que fue en su momento. Y luego estuve de teclista en Chorro de Leche, que fue la banda que más cosas consiguió de lo que he estado. Y a la vez pues empecé a pinchar con 18, cuando tenía edad legal para entrar en los locales, y me acuerdo, vamos, eso que iba haciendo, pues complementando una cosa con la otra, pero ha sido como todo muy seguido, ¿sabes? Sin buscarlo. Ha sido alternando, porque es cierto que con Chorro de Leche estabas de teclista también en los coros, sí. Creo recordar, y a la misma vez, es cierto, con 18 fue cuando de repente te subiste a las cabinas por primera vez. ¿Cómo sucede de repente aparecer en las cabinas? Porque claro, no es fácil, de repente no. O conocías a alguien o ¿tuviste alguna oportunidad o...? Pues, siéndote totalmente sincera, yo siempre había creído en el enchufismo, que conste que existe. No voy a hacer tampoco... O sea, existe, pero no me ha pasado. Y si pudiera haberme pasado, igual lo habría utilizado. O sea, no me parece que tampoco sea malo, ¿no? Siempre que tengas que seas competente dentro de lo que haces, que te ayuden no está mal. Si eres un incompetente, pues me parece injusto. Es como todo. Pero hombre, de amigos hay que tirar y eso está bien. Y ya, dejando este tema aparte, la cosa es que... No, es que tampoco vamos a andar con... O sea, creo que cuando tú consideras que tu trabajo es bueno, te puedes dejar ayudar. Si lo que quieres es aprovecharte, pues es otra cosa, ¿no? Yo salía por Madrid, pues no sé, por los locales Malasaña y así el rollo más... grunge y más rockerillo. Y empecé a salir por un local, Supersonic, y no sé, de hacerme amiga del dueño, pero en plan de que me veía allí. Él me veía, ¿no? Y siempre estaba allí. Jueves, viernes, sábado. Pues el hombre ya me conocía. Y me dijo, oye, ¿y a ti te apetecería aprender a pinchar? Y yo nunca me había planteado... O sea, siempre te llama la atención, ¿no? Pero no, yo no me había planteado nada de eso. Y eso, pues, me enseñó. Luego, además, fue el bajista de una banda que tuve. Estuve ahí... Tuve un buen rollo con él. Y me enseñó a pinchar. Y a los 3 días me dijo, oye, que no puedo ir yo a pinchar, que si me haces tú la primera hora. Y ahí fue, o sea, me dijo, a la piscina. Y de ahí, pues, el año pasado estuve pinchando en Creamfields. Pues compartiendo cartel con Orbital, con Aoki, con Tiesto, con Chemical Brothers. Y la verdad que es que ha sido todo fortuito, porque nunca me planteé, o sea, si me lo llego a proponer, no lo consigo, ¿sabes? Empecé luego a aprender mucho por mi cuenta, ya una vez que tenía la base, pues a investigar, a conseguir música, a empaparme de otros estilos, a no sé, y hasta ahora. Estas han sido las dos facetas claras de tu vida. Por un lado, Celia Hard Candy, que es el proyecto musical. Sí. Por otro lado, Hard Candy DJ, que es el proyecto más que vives en las cabinas. Como estábamos hablando ahora más de esta parte de las cabinas, cuéntame lo de Creamfields, porque tuvo que ser una barbaridad. De repente verte ahí arriba, compartiendo escenario, pues eso, con Aoki o con Chemical, tuvo que ser una experiencia. La verdad es que fue un verano bastante intenso, porque estoy recordando que cuando me enteré de que iba a en el Creamfields fue porque gané un concurso. Yo estaba en el Arenal Sound, pero de público, no vamos aquí acreditados tampoco para todo. Estaba yo comiendo mierda en el camping, pues como todo hijo de vecino que se va a un festival a no ducharse en 5 días y a quemarse vivo, ¿no? A dormirse en la playa con una resaca del copón, pues sí, ahí estábamos. Y yo me había presentado a un concurso, pues hacía cosa de un mes, en el que tenías que, en la plataforma de Noisoft, tenías que grabarte una sesión en streaming y con los números de visitas, la gente luego te votaba. Bueno, yo lo hice, pero se había presentado media España, entonces tampoco tenía muchas esperanzas de ganar. Yo contaba con bueno, que soy conocida dentro de un determinado sector y bueno, la gente se interesaba por ver la sesión, pero tampoco las tenía todas conmigo, ¿no? Entonces yo me fui de festival al Arenal Sound a comer mierda y a escuchar música y a pasármelo bien. Y sabemos todos que se nos acaba la batería del móvil y no tenemos móvil. Y cuando lo pude cargar tenía 19 llamadas perdidas de Celia, has ganado el concurso, ¿sigues interesada en pinchar en Creamfields o pasamos al siguiente? Entonces me entró la histeria viva, yo en la playa corriendo de un lado para otro para poder cargar el móvil, bueno, locura. Y cuando me enteré de que sí, que había ganado y que el premio era pinchar en Creamfields, llegó allí. Eso es otro mundo. O sea, eso es el Tomorrowland español. Yo, vi cómo descargaban la barca de Aoki de la furgoneta y el otro ahí, un chino de 2 metros, un chino, sabemos todos de dónde es, pero vamos, comiendo mandarinas en el buffet. Y yo, o sea, estaba con plan, si yo he venido de mi casa, ¿sabes? No sé, para mí fue muy, bueno, ya te digo, intenso, de pasar de grabo la sesión, me voy a la arena, yo ya me había, o sea, es que ni me había votado ni le había dicho a nadie que me votara y era todo como, y llego allí. Y sí, y la verdad que la respuesta de la gente increíble, o sea, entregadísima. Y el escenario principal, aparte, yo creo, todavía tengo la sensación de no haberlo asimilado cuando lo recuerdo. Sí, que tuve que ser realmente una experiencia única. La verdad es que la trayectoria, entre otros lugares o cabinas, ha sido Supersonic, Zoológico, también has estado, en Space, soy en residente, Monkey también. Soy residente mensual en Zoológico, bueno, más o menos. Una vez al mes estoy ahí. Y en Space Monkey he sido DJ residente hasta hace una semana. Que por motivos personales, pues he decidido dejarlo. Y ahora pues abro el jueves que viene, inauguro una sesión de Deep House en Madrid, en el Reina Bruja, se llama Rulez. Y bueno, también estoy prácticamente en Last, los jueves también. Bueno, voy moviéndome ahí un poquillo. Y todo eso a la misma vez que, por supuesto, tienes tu proyecto musical Celia Hard Candy, que del que hemos hablado al principio, sí, y del que sobre todo me interesaba hacer mucho hincapié hoy, porque estás, pues eso, a semanas breves de publicar este primer EP que estamos deseando realmente oír. Antes de seguir hablando, y como estoy diciendo, estamos deseando oír, aunque sea en formato acústico, ¿hay ya canciones que puedes tocar y podemos ir presentando? Claro que sí, las que pues quieras. Pues yo te veo ahí con una Ibáñez preciosa, una guitarra en la mano, que si te animas, aunque sea en formato acústico, porque hay que matizar muy claro que luego, evidentemente, el EP no tiene nada que ver al formato acústico que vamos a escuchar hoy. El EP es pop electrónico, como te comentaba antes, fuera de micros esto. Lo que yo me he planteado ha sido un poco intentar darle una vuelta al concepto de cantautor, porque yo compongo todas mis canciones, tanto la letra como la música, pero aunque admiro a los cantautores y el formato clásico de cantautor, me apetecía renovarlo un poco porque yo no me veía en eso. Entonces he dicho, voy a hacer un disco muy personal, muy íntimo, pero con pop electrónico, a ver cómo queda. El resultado ahí está, que guste o no, es otra cosa, pero yo me lo he pasado muy bien y a mí me gusta mucho las cosas como son. Deseando estamos oírlo en ese formato. De momento hoy nos vamos a quedar con este formato acústico, con Celia Jarkandi. ¿Qué temas vas a tocar, Celia? Pues voy a tocar ahora Más de una vez, que es el primer single oficial que saldrá. Pues ya sabéis todos, Más de una vez, Celia Jarkandi. Con los pies fuera del tiesto, echo por tierra todo lo que decidí. De cero paso a 200, ahora en concreto no te hablo de conducir. Ser como eres no es un defecto, yo soy incompatible con dejarte ir. Lo acepto como un destierro, humanamente se llama sobrevivir. Si ya sabemos cómo va esto, ¿por qué dejamos que nos vuelva a ocurrir? Llevo tus huellas por todo el cuerpo, tengo tu ombligo a la altura de mi nariz. Aquel invierno dejé que me mordieras, pero el veneno no me quitó el frío. Buscando alivio, naufrago entre tus piernas, que te odio menos en horizontal. No vas a cambiar, y eso es algo que no entiendo todavía. En la parte de atrás de mi coche se nos ha hecho de día. Más de una vez, oh, más de una vez, oh, más de una vez, oh, más de una vez. Si la culpa fue mía por dejarlo crecer, no evité la semilla y el veneno también. Me quemó en una herida parecida a la tuya. Sangre, tinta y dos notas para hacerlo otra vez. Sabes que si te veo cambiaré de opinión. Calor que viste en el hielo para poderlo envidiar. Eres un quiero y no puedo, la duda del que será me enreda en este juego y me dejo envenenar. No vas a cambiar, y eso es algo que no entiendo todavía. En la parte de atrás de mi coche se nos ha hecho de día. Más de una vez, oh, más de una vez, oh, más de una vez, oh, más de una vez, oh, oh, más de una vez, oh, oh, más de una vez, oh, oh, más de una vez. Muchas gracias. Y este va a ser el primer single de Cuentos Inertes. El oficial, sí. El oficial, el primer single oficial que ya empezamos a ir descubriendo, aunque sea en este formato acústico, que evidentemente luego no tendrá nada que ver con lo que sonará, porque estamos hablando de, pues eso, pop electrónico, estamos hablando de otra serie de sonidos que acompañarán. ¿Dónde lo has grabado? Lo he grabado en los estudios de Miguel Galguera, en Valladolid. Miguel Galguera es el hermano de Guillermo Galguera, de Bravo Fisher. Exacto. Aprovechando un saludo para Bravo Fisher. Para Guille y para Miguel, dos grandes amigos. Sí, la verdad que yo soy bajista esporádicamente en los directos de Guille, de Bravo Fisher. Y bueno, la amistad viene ya de antes de que él fuera Bravo Fisher y de que yo fuera Celia Jarkandi. Y afortunadamente pues a los dos nos está yendo bastante bien. Y bueno, surgió la oportunidad de grabar con su hermano, que me parece un profesional como la copa de un pino, que fue quien grabó su primer trabajo. Y a mí me gustó mucho el resultado y dije, pues yo quiero algo parecido. Y ahí está de momento a punto de presentarlo. Portada, la portada a cargo de quién corre, ¿lo tienes? De Alba Blanco, la diseñadora gallega, que también la mando aquí un beso muy fuerte. Ha hecho un trabajo impresionante, ha hecho una ilustración por cada tema. Al ser el EP se llama Cuentos Inertes, como he dicho, entonces me apetecía que fuera un cuento. Y entonces el formato, el digipack este de toda la vida, lo que va a incluir es el libreto con una ilustración por cada tema. Una ilustración que yo no he querido digitalizar. Entonces se nota el trazo del dibujo, verdaderamente. Y la portada, pues creo que va a gustar mucho porque, bueno, ahí lo dejo. Es muy colorida, es muy fantasiosa y muy de cuento, como tiene que ser. Muy bien, o sea que estamos ahí ya pendientes y con muchísimas ganas de ir pillando lo que va a ser el primer trabajo, del cual estamos haciendo, decíamos antes también fuera de antena en un símil futbolístico, la pretemporada, porque sí, sí. Has estado también estos días pasados en Murcia, sé que has estado presentándolo también, sí. Y me imagino que a partir de que salga, entiendo que finales de marzo, abril, vendrá la fase de promoción, pero a nivel, entonces ahí sí que vas a tener que estar. Esto es el anticipo de lo que luego te espera. ¿Preparada? Yo preparada, encantada y ansiosa. Yo tengo muchas ganas, sí. Con ganas de ir preparando todo esto. ¿Cómo compatibilizas todo lo que es las dos áreas de tu vida? Porque es que realmente me fascina, o sea, te lo digo muy en serio. Y me levanto a las 8:30 para ir a clase de lunes a viernes. Sí, yo la verdad que no sé cómo me aguanta el cuerpo. Pero me parece increíble que seas capaz, evidentemente lo eres y más. Pero además me parece porque son dos facetas relacionadas pero realmente bien distintas. Yo creo que es que nunca me había planteado llevar este ritmo de vida. Entonces cuando me he visto inmersa en ello, he dicho, ¿dónde coño te has metido? De hecho mi familia me lo dice, dices, algún día te va a hacer el cuerpo así como una palomita de maíz. Yo estudié doblaje de cine y yo pensaba que iba a ser actriz de doblaje, que iba a tener una vida un poco más ordenada, o sea, y que esto, la fase musical, pues sería algo más por hobby que por trabajo, pero estoy inmensamente agradecida y me siento muy afortunada de poder estar pues cumpliendo lo que yo fantaseaba de pequeña, ¿no? Que era pues en mayor o menor medida vivir de la música. Ahora tengo el doblaje un poco más aparcado, que no he olvidado, y bueno, pues mucha organización, mucha disciplina es lo que tengo que tener. Ya te digo que las clases entre semana pues ahí van. ¿Cómo va? Eso es, vamos a hacer como un paréntesis y eso, mucha organización, lo de tengo un hueco en mi agenda, me los tengo que hacer a mí misma para poder comer y para poder sacar al perro, pero bueno, la verdad que también cuento con mucha ayuda por parte de mi familia, siempre me ha apoyado muchísimo y mis amigos, entonces digamos que me lo ponen muy fácil, ¿no? Lo que es compatibilizar conmigo misma las cosas me parece a veces más difícil que lo que es compatibilizarlo con el resto. No sé si me explico, es como, no me puedo quejar de mi entorno y me quejo de mí misma a veces que no abarco todo lo que quisiera, pues porque hombre, solamente tengo un cuerpo, pero no me puedes doblar. Cuesta, pero es que claro, estamos hablando del proyecto Celia Harkandy, que estás a punto de sacar este cuento inertes, este primer EP. Estamos hablando también de tu faceta como DJ, pero es que además también eres capaz de hacer remixes, pues entre otros de Bravo Fischer, sí. Claro, que partiendo para casa. Entonces, es difícil, entiendo, también sacar tiempo para todo, pero es que además tocas casi todos los palos que tienen que ver con todos los proyectos que llevas. La verdad es que me puede la curiosidad. O sea, todo empieza, cuando me empiezo a interesar por algo, necesito por lo menos entender por lo que me estoy interesando, ¿no? Si luego puedo dedicarme a ello o no, es otra cosa. Lo de los remixes, pues fue también un poco fortuito porque empecé a grabarme con Logic, a intentar producir mis temas para llevarlos al estudio ya más o menos maquetados o diciendo, mira, quiero esto, ¿no? Quiero que suene esto, pero bien. Entonces, cuando me quise dar cuenta, estaba haciendo remixes, pero también te digo, o sea, no es una cosa, nunca me he sentado y digo, quiero ser DJ, quiero ser cantante, quiero hacer remixes. No, directamente, pues yo qué sé, por lo que me interesa de mañana, igual me apetece ser bibliotecaria, yo qué sé, no te sé decir. Lo que va surgiendo y conforme va surgiendo. ¿Con qué músicos has grabado este EP? Aparte de tú sola. Yo misma. Tú con todo. He contado con la colaboración del bajista de Chloe, de la banda de Miguel, que son... Bueno, Francisco, que es el bajista, con Miguel Galguera también, que ha echado ahí cables con las guitarras, y con Guille, que también ha echado cable ahí con algún ukelele y cuando ha podido. Como estamos ahí en Valladolid, en familia, pues la verdad que no ha habido más manos. O sea que prácticamente ha sido un do it yourself en toda regla. Sí, sí, sí, sí. Pues deseando, ya te digo, estamos a escuchar ese resultado final. Mientras tanto, seguimos conformándonos con oírte en acústico. Yo sigo viendo esta guitarra tan bonita con esa pegatina de Harkandy que le veo puesta. He traído aquí para que luego salgáis en pegatinados todos. Así que si te animas, vamos con un segundo tema. Voy a, con tu permiso, voy a tocar la canción de Haré la luz de Islandia, que a Pepe Molina le toca agradecer mucho porque... gran parte estoy aquí por él, porque yo le admiraba. Pepe Molina, hay que decir que es el cantante de Islandia, que también sacan disco ahora con 17 Seconds y que me parece una banda cojonuda y que hay que apoyar a... Pues eso, si tenemos amigos a los que se les da bien, pues ¿por qué no les vamos a ayudar y les vamos a apoyar? Que me parece totalmente lícito. Y lo que digo, tengo que agradecerle a él, a Mauro Alonso y a David Cano, que le conoceréis, pues todo el impulso que me están dando en estos últimos tiempos, pues para dedicarme a esto y para tener fuerza y ánimo y que cada vez me guste más lo que hago, las cosas como son. De ellos, de Islandia, has cogido uno de los temas. El single. El single también. El primer single, que se llama Haré la luz. Y con el permiso de Pepe Molina, que me dijo literalmente, es tuyo, haz con él lo que quieras. Entonces, pues le hice una versión con todo mi amor y desde aquí le mando un beso y espero que os guste. Pues cuando quieras. Celia Harkandy. Hoy haré la luz para que tú lo veas tal y como es. Ahora yo, ahora tú. Créeme que no es por mi bien, me siento siempre al margen. Ahora tú, ahora yo. Estamos viendo que ya no disimulamos cuando cabeza abajo me sabe mejor. Me he acostumbrado a decirte que no y sin descanso escalo hacia ti. Dame la mano. Ahora es verdad, no queda más que lo que quieras que quede lo. Temía así, ha sido igual. No me vengas a asustarme con historias para no dormir. Dime claro que no quieres verlo. Estamos viendo que ya no disimulamos cuando cabeza abajo me sabe mejor. Me he acostumbrado a decirte que no y sin descanso escalo hacia ti. Dame la mano. Estamos viendo que ya no disimulamos cuando cabeza abajo. Bésame mejor. Me he acostumbrado a decirte que no y sin descanso escalo hacia ti. Dame la mano. Muchas gracias. Este es el primer tema también del nuevo disco de Islandia, va a ser sí, también. Es la free versión esta que me marca, pues no tiene nada que ver, ya os digo, con la canción original. que me parece un temazo. O sea, la hubiera versionado aunque no conociera a Pepe. Es impresionante, ¿eh? Realmente me gusta mucho el sonido que le ha sacado y cómo suena. Y como anticipo de todo lo que se avecina y todos los nuevos tiempos que están a punto de llegar, me parece un buen periodo, pues decíamos, de pretemporada, de entrenamiento, sí. de ir preparando la... De curtirse. Sí, de ir preparando la situación. Oye, Celia, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales, web? En fin, para encontrar las dos facetas tuyas, ¿dónde podemos encontrarte? Os podéis cansar de encontrar. El Twitter es la arroba Celia Jarkandi, no tiene pérdida, celiajarkandi.com y jarkandidj.com también. Aunque desde celiajarkandi.com accedes a prácticamente todo. Al SoundCloud para las sesiones, al YouTube donde subo muchas versiones en acústico, porque yo soy muy de aburrirme en mi casa y me pongo a hacer acústicos. Esta canción está en acústico en YouTube y la primera que he tocado también. Y sobre todo el Twitter le doy bastante, bastante caña, todo bastante quemado. Y en Facebook pues Celia Jarkandi también, o sea, no tiene pérdida ninguna. No hay pérdida. De todos modos, me quedo con la clave, que es www.celiajarkandi.com, y desde ahí además hay enlaces a Twitter, a Facebook, a SoundCloud. Entonces ahí podemos encontrarte para todo. Aparecen ahí también las fechas de conciertos, sí. Y ahí podemos un poco... De conciertos y de sesiones. Bien, muy bien. Ahí podemos un poco saber y seguirte a la pista de dónde podemos encontrarte, tanto en cabina como dentro de nada, ya sobre todo en promoción, conciertos, presentaciones, de tal y como ha pasado hoy aquí en Corrientes Circulares, de este nuevo EP, primer EP, que imagino que tendrás muchísimas ganas de ver. Me queman las manos ya, ¿eh? Ya es como, para vosotros. Está a punto de llegar. Celia, de verdad que ha sido todo un placer tenerte hoy en Corrientes Circulares, tu casa ya desde hoy. Un placer para mí también. Ya lo sabes, deseando estamos que, aparte de esta grandiosa, de verdad que agradecidos, presentación de este Cuentos Inertes a través de esta entrevista acústica, deseando estamos de pincharlo en cuanto lo tengas, por supuesto, ya sabes. Para vosotros. A esta casa, y desde aquí saldrá para todos nuestros oyentes. Celia, de verdad que un placer. Muchas gracias. Ya sabes, cuando quieras, vuelve pronto por este estudio. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. ¿Posees coraje y valor para acatar órdenes y permanecer fiel ante una muerte casi segura? Señor Cotton, contesta, marinero. Es mudo, señor. Al pobre diablo le cortaron la lengua. Enseñó al loro a hablar por él. Nadie sabe todavía cómo. Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en el estudio al periodista indie con mejor lenguaje y vocabulario. ¡Oh, santo cielo divino! Este no sabe expresarse sin decir tacos. ¿Sabes lo que digo yo cuando tengo ganas de jurar? Porras. Buenas noches, David Verdú. Porras, Jorge Fernández. Empezamos con las noticias, que es lo que realmente nos interesa. Sabes que hay muchos festivales pendientes y hay uno que empieza el 22 y 23 de marzo, que se celebrará en Sevilla. Es el South Pop Festival, que el año pasado no se celebró tras 7 ediciones anuales, para pasar a convertirse en una cita bianual. Desde South Pop Festival Sevilla pensaron que es mejor tener un festival cada 2 años con el presupuesto acumulado de 2 ediciones que hacer un festival todos los años con un presupuesto cada vez más reducido y unas exigencias cada vez mayores. La edición de este 2013 contará con The Primitives, Pegasus, Azur Blue, Exxon Valdez, Julio La Rosa y We Have Band. Y con estos últimos nos quedamos. We Have Band, Divisive. One of your lives. Esta semana se estrenó el vídeo de Wio, de Love of Lesbian, un tema que ya se había dado a conocer antes de la salida del disco y uno de los más populares entre los seguidores de la banda de Saint Vincent de Lords. El vídeo está producido por Music Bus, habitual oficina de producción de la banda, y por El Terrat, la productora catalana responsable de grandes éxitos de televisión como Buenafuente, Salvados o Mozapin o Alaska y Mario. En esta ocasión, la dirección corre a cargo del ganador de un Goya, Quique Maillo, y cuenta con la participación de la actriz Aura Garrido. El vídeo ha sido rodado a cámara súper lenta, rodando 8 únicos planos a 500 fotogramas por minuto, lo que da como resultado un metraje de 3 intensos minutos para una acción de apenas 20 segundos, donde se desarrolla la historia de un asalto con final romántico incluido. Vídeo que puedes ver, por supuesto, en corrientescirculares.es. Wio, Love or Lesbian. Wio, siempre me viene ese ruido a las 10 menos cuarto, cuando llegan esas ondas de manera puntual. Oigo radios clandestinas en un cóctel agradable de noticias, menos las tuyas. Wio, sé que la culpa la tiene esa antena gigante, la instalaron sin permiso y me hace el alma estallar. Al igual me he vuelto loco y a mi edad me ha dado por oír mil voces. Y sé, si acerco el oído, no podré escuchar el mar. No ves tan solo aquel ruido que aceptamos por verdad. Y si el ruido es todo lo que sé, un ruido que hasta el silencio ve, huyamos hoy antes de las 10. Si huimos hoy, no enloqueceré. la banda sueca Speed Market Avenue ha sacado esta semana un nuevo corte en forma de single de su mini LP Goodbye. Se trata de How I Miss You, que lleva la misma línea melancólica y triste del resto del trabajo, aunque destaca por su maravilloso estribillo y el preciosismo de los arreglos de guitarra. Isaac Clason y su banda, que están pasando por un duro momento de ruptura y cambio, demuestran en este tema que son capaces de hacernos mover las caderas o de hacernos llorar con la misma inspiración y brillantez mecidos por sus grandísimas canciones. How I Miss You, Speed Market Avenue. Aunque de momento solo hay dos conciertos confirmados, Fernando Alfaro vuelve a reactivar Chucho, la banda que continuó la estela de Surfing Bichos entre 1995 y 2004 con 4 álbumes y varios EPs. Con la sencilla frase en Facebook de Chucho volverá a ladrar en primavera, se dio a conocer la reactivación de la banda de Alfaro, que vuelve junto a Javier Fernández, Juan Carlos Rodríguez, Miguel Gascón y Emilio Abengoza. Las fechas anunciadas son para el 11 de abril en la Sala Joy Slava de Madrid y el 19 de abril en la 3 de Valencia. Por ahora no se sabe si habrá más actuaciones, más temas nuevos o alguna sorpresa más. La mente del monstruo, Chucho vuelve a ladrar. Me llaman a mi ladrón. Y tengo tengo, tengo, tú no tienes, tienes, tienes nada. Y yo vengo, vengo bien despierto, mi dinero llevo de mortaja. Tengo, tengo, tengo, tengo, tú no tienes, tienes, tienes nada. Y yo vengo, vengo bien despierto, mi dinero llevo de mortaja. Después de la separación temporal que anunció Dave Grohl en octubre para Foo Fighters, la banda de origen estadounidense creada en el 94 se reunirá en Los Ángeles dentro de unos días para empezar a trabajar en su nuevo disco. Fue la gala de los Brit Awards donde Dave Grohl, que había ido para promocionar su película sobre los estudios Sound City, aprovechó para anunciar que en breve se reunirían para trabajar en nuevo material. Durante este periodo, Grohl no ha parado de darnos noticias como el estreno del documental sobre los estudios Sound City, el supergrupo creado para ese proyecto y su participación en la grabación del nuevo trabajo de Queens of the Stone Age. Foo Fighters, my hero. We'll be right back. vio que se arma el conejo. No se concentra en su papel. ¿Y sabe por qué? Le han tirado a la cabeza demasiadas neveras. No, es un dibu. Puede tirarle a la cabeza lo que quiera. Le resbala. Pero destrócele el corazón y se viene abajo igualito que usted o que yo. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con Super Submarina, que estarán el jueves en la Sala Industrial Coopera de Granada. Cube el martes en la Sala Costello Club de Madrid. McEnroe, Cuchillo y Partido, esta noche en la Sala Salamandra 1 del Hospitalet de Llobregat. Niños Mutantes hoy en la Sala Music de Murcia y mañana en la Sala Subway de Pop de Elche. Papá Topo estarán hoy en la Sala La Lata de Bombillas de Zaragoza, mañana en la Sala Estudio 27 de Burgos y el jueves en la Sala Clamores de Madrid. Arizona Baby esta noche en la Sala Capitol de Santiago de Compostela y mañana en la Sala Son de Cangas en Pontevedra. Grises, hoy en la Sala El 21 de Huesca y mañana en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Annie B. Sweet estará el jueves en el Teatro Lara de Madrid. La Habitación Roja el jueves en la Sala Apolo de Barcelona. Wilhelm and the Dancing Animals hoy en la Sala Bukowski de Donosti y mañana en la Sala El 21 de Huesca. La Familia del Árbol estarán mañana en la Sala El Loco de Valencia. Yo la tengo el lunes en la Sala Capitol de Santiago de Compostela y el martes en la Sala La Riviera de Madrid. Mucho, hoy en la Sala Beat Club de Segovia. Selder estará el jueves en la Sala Pícaro de Toledo. Señor Mostaza y Carlos Vudú estarán esta noche en la Sala 12 y medio de Murcia. Miss Cafeína estarán el martes en FNAC Callao de Madrid, el miércoles en FNAC San Agustín de Valencia y el jueves en FNAC Arenas de Barcelona. Antonia Font esta noche en la Sala El Infierno de Vigo y mañana en la Sala Playa Club de La Coruña. Izal hoy en la Sala 101 de Sevilla y mañana en la Sala Polaroid de Granada. Gelo Romero esta noche en la Sala Vintage de Alcira, Valencia. Los Coronas esta noche en la Sala Seve de Oviedo y mañana en la Sala Super 8 de Ferrol. De New Raymond hoy en la Sala Le Club de La Coruña y mañana en la Sala Karma de Pontevedra. Y para terminar nuestra agenda, Dorian, que estará el miércoles en FNAC Callao de Madrid y el jueves en FNAC Bilbao. Esto es El Constructor. Es nuestro programa de carga. Cargamos lo que sea, desde ropa hasta instrumentos, armas, entrenamientos simulados, cualquier cosa que necesitemos. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, ¿qué hace media hora que teníamos que haber cerrado? Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero no te olvides que puedes seguir toda la actualidad musical, los estrenos más exclusivos y nuestro concurso de entradas con toda la información sobre Spring Festival Alicante, donde pasarán Lori Meyers, Aler Ferreira o Triángulo de Amor Bizarro, entre otros, desde nuestra web corrientescirculares.es. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Así. Y hoy nos despedimos con Daft Punk, seguramente el dúo de música electrónica más importante del mundo, con producciones verdaderamente espectaculares y con un estilo que marca claramente un lugar en la agenda de la música y la tendencia que seguirá el curso de la electrónica. Tras mucho tiempo esperando noticias de los franceses, por fin Daft Punk esta semana han dado novedades a través de Facebook, publicando una fotografía con la fusión de sus dos característicos cascos y un post confirmando que firmaron un nuevo contrato discográfico con Columbia. Así que ya queda menos para descifrar el futuro de Daft Punk, seguramente será esta primavera, pero mientras llega, hoy nos despedimos con este Harder, Better, Faster, Daft Punk. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Harder, better, faster, stronger.